Caja Madrid les ofrece los titulares. El Partido Popular ha denunciado que la declaración del PSOE es una burda mentira para desviar la atención de sus gravísimas responsabilidades en la negociación con ETA. Dicen que el PSOE utilizó el 11M para ganar las elecciones y recuerdan que ya mintieron para tapar los GAL. José Blanco compareció ayer para insistir en que las declaraciones de los cargos policiales han demostrado que el PP mintió y ocultó la autoría del 11M y exige que Aznar, Acebes y Rajoy asuman responsabilidades. Bien, están tan desesperados, están tan nerviosos los del PSOE que en esto de la trola la verdad es que son unos genios. O sea, les pillan mintiendo descaradamente. Se demuestra además que Acebes no mintió, que tal vez lo engañaron después de decir la verdad. Eso muy probablemente, la colección de inútiles, por no decir malvados o algo peor, que tenía en la cúpula policial, como siempre el PP con ese ojo de lince a la hora de elegir colaboradores, basura en la Guardia Civil, basura en la policía, basura en el CNI, vamos, es que no había más basura porque no había más basura en Madrid, que si no, más basura no era. Pero no mintió y probablemente al final lo que dijo Acebes en la primera comparecencia, Titadín, con cordón detonante ha sido ETA, es la verdad. Probablemente. En todo caso, lo que sabemos es que la versión oficial es mentira. No estalló goma de seco en los trenes. La primera vez en 3 años que se ha hecho un peritaje científico, lo que se ha demostrado es que no estalló goma de seco, como dice el sumario. Está tan nervioso el PSOE, mejor dicho, el PRI-PSOE, que el hombre de Polanco, el hombre de la izquierda en la derecha, tuvo que salir ayer a achicar balones en el área grande o a achicar agua en esta sentina. Naturalmente, el alcalde zanja de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Gallardón no tiene dudas sobre la autoría del 11M. Ayer dijo textualmente que es lo que aparece en la instrucción. Sobre la pista de ETA, señaló que si hubiera algo ya habría salido y que desde luego él no lo ha visto. El alcalde de Madrid destacó también el trabajo minucioso y la profesionalidad del juez del Olmo y de la fiscal Olga Sánchez. Yo estoy en los tribunales, me ha llevado Gallardón por haber dicho, y lo sostengo y lo mantengo porque es verdad, que Gallardón nunca ha querido averiguar la verdad del 11M. ¡Qué mayor evidencia! Cuando ya se ha demostrado científicamente que lo que su prima, porque encima son primos, la fiscal vale ya, si es que aquí nos conocemos todos en Teruel, pero en Madrid también. Es que es evidente que han mentido, que ha mentido el juez, que es una calamidad de juez, eso no es un sumario, eso es una basura, que ha mentido la fiscal, no hay más que ver cómo se está retratando en el juicio, pero sobre todo es que su prima, la fiscal Valella, es la que dijo en los trenes ha estallado goma de seco y Valella. Pues no Valella, Gallardón, no estalló goma de seco. ¿Y por qué sales en defensa de la mentira contra tu partido? Pues porque tú no eres de ese partido, tú eres de Polanco. Tú lo que quieres es que pierda cuanto antes las elecciones Mariano Rajoy, a ver si se pone blandito y heredas. Y mandas a la derecha a freír espárragos para 20 años. Es un personaje tan sórdido, tan siniestro. No sé si llegaremos a juicio, pero si llegamos a juicio, tengo unas ganas. Qué personaje más repugnante y qué cobardes son en el PP por no haberlo echado a tiempo. Lo tenía defenestrado. Lo tenía defenestrado Aznar. Y cuando le dio la pájara de los 2 últimos años, desde la infausta boda escurialense, acabó colocando a la señora en el furgón de cola de Gallardín, para ver si así los protegía el padrino Polanco. El padrino Polanco, vamos, como Al Pacino te va a proteger el padrino Polanco, ya se ve cómo los ha protegido. Pero la historia de fondo es que Gallardón representa lo peor de la derecha de alquiler, lo peor. Y cuando digo lo peor es lo peor de lo peor de lo peor. Lo que conocemos y más cosas que iremos conociendo. Lo de ayer fue un caso de traición desvergonzada a su partido. En el momento en que están machacando con mentiras a su propio partido, él sale defendiendo a los que atacan a su partido, naturalmente. Como ha hecho siempre. Es que siempre ha sido así. ¿Y Mariano Rajoy por qué lo ha puesto de candidato? Cualquiera en las listas del PP ganaría las elecciones. Madrid capital, cualquiera. ¿Se imagina nuestro paisano Manolo Pizarro? En fin, hay más asuntos. Ahora los etarras, los amigos de ZP, los cómplices, la gente de paz, pues se han inventado unas siglas que yo recuerde, se presentaron una vez a las elecciones, pero su última actuación importante fue rendirse en Santoña a las tropas de Mussolini, que naturalmente las entregaron a Franco, como era lógico y natural. Acción Nacionalista Vasca, que era un partidúsculo ligado más o menos al PNV, pues eso es lo que resucitan. La Fiscalía ha pedido a las fuerzas de seguridad información sobre la marca de ETA Batasuna ANV, Acción Nacionalista Vasca, que ayer anunció que iría a las elecciones de mayo. ANV se creó en 1930 y fue una de las fundadoras de Herri Batasuna. Hoy El Mundo cuenta además la retirada de la política de un matrimonio de concejales del Partido Popular del País Vasco. La pareja era uno de los objetivos prioritarios del Comando Donosti en caso de que de Juan Achaos hubiera muerto y ha sido víctima durante 10 años de ataques y de amenazas. Conde Pumpido va a llevar al Consejo Fiscal lo que considera críticas inapropiadas de la Audiencia Nacional en la sentencia en la que, por petición fiscal, se retiran las acusaciones contra Otegi. La sala denunció que habría prueba de cargo directa y suficiente contra el proetarra. El juez Grande Marlaska, por su parte, podría reabrir el caso que cerró la semana pasada contra Otegi y ha pedido a Antena 3 el vídeo con las amenazas. El ministro Rubalcaba dice que no es necesario aumentar el nivel de seguridad después de los atentados de Argelia y Marruecos. Rajoy pide determinación y coraje en lugar de alianza de civilizaciones. Cuenta hoy ABC que dos terroristas de Marruecos han logrado entrar en España. Se les busca en Ceuta y Melilla y en Andalucía. Claro, dirá Rubalcaba, tranquilos. A los islamistas los tenemos controlados desde siempre. Y será verdad, por una vez, será verdad. Lo que pasa es que no lo dice así, pues porque es que la verdad le sale una verruga horrible. Luego les contaremos la historia de la verruga Warren, que es la última aportación del socialismo a la vida política española. Qué cosa, pero qué cosa. Bueno, y hablemos de lo de Endesa, pues porque ya, en fin, total, como está un poco en Teruel, está ahí Manolo Pizarro, hecho un héroe, pues ya lo de Endesa parece que sea nuestro negocio familiar. Manuel Conte ha pedido una entrevista con De la Vega para aclarar su situación en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo hace, dice ABC, después de haberse reunido con Solves y no conseguir un acuerdo. Ayer la Comisión Nacional de Energía aprobó, con el voto en contra de la presidenta Maite Costa, revisar el permiso por el que Acciona entró en el capital de Endesa. Zapatero presentará el lunes un informe sobre la economía española en el que se destaca que 2006 fue el mejor de la historia democrática española en materia económica. La presentación tendrá lugar en la sede de la Bolsa, como hacen, dice la nota de Moncloa, otras democracias avanzadas como Estados Unidos o Japón. El Banco de España ha alertado sobre el exceso de confianza. Aquí las democracias avanzadas son las listas de los terroristas. Que se presente un partido con sus candidatos, eso sí, rivales del PSOE, amenazados de muerte por la ETA, los que piensan asesinar, y mientras hace ETA el trabajo sucio de oposición al PP, pues aquí esta criatura Zapatero habla de las democracias avanzadas. Antes hablaba de la democracia deliberativa, pero no ha dado ninguna explicación en el Congreso, ni sobre lo de Juana, ni sobre lo de Otegi, que ya van dos veces que lo sacan de la cárcel o impiden que entre, ni por supuesto sobre lo de Endesa y su apaño con Prodi para destrozar la primera empresa energética española. Esto, apaño de Zapatero con Prodi, vaya pareja, luego de Enel, Estado italiano, empresa pública, con los niños entre canales, clásica derecha de alquiler, y luego todas las fechorías contra la ley que han perpetrado en España. Y las tropas de Afganistán, y todo lo que ustedes... Ah, no, esto en el Parlamento, no. Zapatero no habla en el Parlamento, pero somos una democracia muy avanzada. Hombre, tan avanzada que estamos ya al nivel de Venezuela y empeorando. El gobierno de Montilla dará 12.000 euros a las obras de teatro que recuperen la memoria histórica. De esta forma, la Generalidad quiere premiar a los textos inéditos que escenifiquen hechos relacionados con la Segunda República, la represión franquista o el exilio. Además, la Generalidad correrá con los gastos de promoción de las obras. Entre 2003 y 2006, el gobierno catalán se ha gastado 4,3 millones de euros en este tipo de ayudas. No crean que hay un rumor de que había una obra de teatro sobre los asesinatos de curas y de católicos en general, cuando estaba de presidente ficticio Companys. Pero parece que al final no es cierto el bulo, ¿eh? Parece que no. Parece que los buenos van a ser siempre los mismos y los malos también. El único problema es que en Barcelona, en Cataluña en general, estuvieron matando los unos a los otros y no los otros a los unos toda la guerra. Porque hasta que llegó un soldado, allí mandó, ¿quién mandó? La checa. En fin, el modelo de la democracia deliberativa. Hugo Chávez ha anunciado que el 1 de mayo el pueblo, junto a la Fuerza Armada Nacional, tomará pacíficamente los campos petroleros de la Faja del Orinoco. Hasta entonces se nombrarán comisiones de transición. Chávez ya anunció en enero que el control de los yacimientos lo iba a recuperar el Estado. El Vaticano va a presentar hoy el primer libro escrito por Benedicto XVI.